canción amándonos así. ¿Por qué me quieres dejar si me amas también? No lo entiendo ni bien. Te extraño tanto, tanto amor. A partir, quiero que entiendas que este amor no es egoísmo, no es pasión. Si tú me pides libertad, yo te la doy. Porque el amor es así. Porque el amor es así. Porque el amor es así. Porque el amor es así.